Volvemos, y por primera vez en la historia de este programa hemos tocado dos veces una canción, no la misma versión, pero... Pero lo amerita. Pero era la misma canción. Lo amerita, yo creo que lo amerita, ya que es la evolución muchos años después de que nació esta canción. Sin comentarios. ¿Y las canciones eran? ¿Qué canciones? La canción era Rock This Town, Blood, Sweat, Shoes y 60 Years. No, de hecho, Carl Perkins trabajó con Stray Cats. Ya está más que justificado, entonces, dos veces la misma canción. Se cierra el círculo. Se cierra el círculo. Yeah. Pasemos al siguiente tema que nos trae nuestro amigo Manuel Catrín. Claro, yo también voy a tocar a un tipo que ya... ¿Vas a tocar Blood, Sweat, Shoes también? No. Me parece. A un tipo que es parecido a... a Stray Cat, o sea, el líder de Stray Cat, en el sentido de que comenzó a hacer rock and roll ya en la época que estaba muerto el rock and roll, dígase finales de los 70, principios de los 80, empecinado en revivir básicamente esa sonoridad de los años 50, que se llama Dave Edmunds, un caballero, un buen guitarrista, que se codió con los grandes, con Led Zeppelin, especialmente con Jimmy Page, hizo varias colaboraciones, también en su momento tocó con la gente de Deep Purple. Para que vean el nivel técnico que él tenía, pero él no le interesaba así como evolucionar el sonido, él estaba pegado con los años 50, así que nunca hizo nada demasiado fuera de esa de ese parámetro sonoro, y él comenzó su carrera por allá, por los años finales de los años 70, con una banda que se llama The 99ers, eso, y que precisamente trataba de revivir esta época del rock and roll más clásico, cosa que las compañías discográficas como que trataban de decirle que no, que le tratara de dar algún toque distinto. Por eso en un momento de los 80 un productor trató de que hiciera algo new wave. Claramente eso lo pateó la guata, así que lo hizo una sola vez, para nunca más volver a sentirlo, lo cual yo agradezco, evidentemente. Mucho lo agradecemos. Sí, mucho lo agradecemos. Pero él trató de imponer algún par de hits por ahí. Por ejemplo, llegó al número uno en Inglaterra. Logró un momento llegar a ese sitial con la canción I Hear You Knocking, que yo creo que acá nadie la conoce, evidentemente. Pero que allá en Inglaterra sí sonó algo. Y él, insisto, estuvo batallando un montón de años para tratar de llegar a los números más altos y reposicionar el rock and roll. Ese era como su gran objetivo en la vida. Su gran objetivo en la vida. Y sacó 15 discos en esa línea que no florecieron, o sea, que evidentemente no llegaron a revivir, a hacer un revival de rock and roll, pero que sí le sirvió a otros artistas para tratar de experimentar con un poco con una sonoridad más antigua, precisamente como gente de Clutch, a él lo citaba como una especie de inspiración. De tratar de pescar estos sonidos más antiguos. Y por eso mismo The Clash después comenzó a evolucionar en otras sonoridades que no eran precisamente punk. De hecho que terminaban haciendo cosas media jazzísticas y cosas de ese estilo en los últimos años. Pero este caballero finalmente en 1986, desiste finalmente de ser músico. Y de ahí nunca más sacó un disco. Adiós. Fue 1986, fue el año en que se rindió. Un hombre de decisiones radicales, por lo visto. Claramente. O sea, la versión fea de la historia de Brian Setzer. Claro, básicamente. Él se dio cuenta que no tenía... Que no podía básicamente imponer este estilo musical. A lo más que llegó a tener éxito, como dije, con esta canción. Y después formó un grupo que se llama The Rock Pile. Que por ahí tocó con gente como Status Quo, precisamente con Stray Cats. Tercero de gira, y que fue como un momento más de mayor fama que logró tener en su carrera. Y gente, también tocó gente como con George Harrison, con Ringo Starr, evidentemente con la vieja camada del rock and roll. Pero insisto que lamentablemente no, sus intenciones de revivir el rock and roll claramente no llegaron a buen puerto. Pero el intento se atesora. Claro, un personaje simpático. Pragmático, simpático, anecdótico, creo yo. Y que en todo caso escuchen los discos, son bastante entretenidos. No voy a decir que son las mejores cosas de la historia, pero son entretenidos. Yo escuché tres discos de él y me parecieron interesantes. Bueno, ahora vamos a escuchar precisamente tres temas de Dave Edmunds, el caballero que estamos hablando. Primero vamos a escuchar King of Love, después se llama Sincerity, y finalmente vamos a escuchar una canción que tiene junto con Robert Plant, haciendo un cover a Elvis Presley. En vivo, una versión bien entretenida. Que se llama Little Sister del tema. Y así que eso, pues, Dave Edmunds aquí en la OE. the rubber plant. Sister, don't you do what your big sister does.